Hola, soy Alejandro Gordillo de la Universidad Central del Ecuador y quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su apertura para que yo pueda realizar mis prácticas preprofesionales.